colateral, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a proveedores, en los suministros, en temas de telefonía, de líneas de suministro que hay que mover, de electricidad, de telefonía, todo eso que puede verse retrasado por cualquier motivo, parece que está todo encauzado, hablan con ellos y se garantizan los suministros y la ejecución de los trabajos que tengan que hacer terceras empresas, y si todo va bien, pues lo que tendríamos que alargar es en torno al 20 de junio, que estaba previsto que acabara la obra, pues súmale un mes y medio más o menos, o sea que calculamos que en finales de julio o mediados de agosto debe estar terminada la obra. Además, desde la dirección propia de la obra me comunican que van a un ritmo bastante bueno y que van a intentar incluso poder reducir esos plazos. Así uh-huh. que bueno, son buenas noticias en el sentido de que, bueno, de que ahora todo parece que uno no se puede adelantar, ¿no? A dar fechas ni nada, porque hay muchos condicionantes que no podemos controlar, porque te pueden venir desfases desde cualquier parte, pero bueno, aún así parece que tanto suministro como las empresas terceras que tienen que aportar algo a la empresa, a la obra en sí, lo tienen todo bastante bien atado, y si todo sigue igual, esa premisa hay que ponerla por delante, más en la situación en la que estamos, porque sabemos todos que en cuestión de minutos cambia el escenario radicalmente. Pero si todo sigue con el horizonte que se atisba, lo lógico es que estemos hablando que la obra de Juan Carlos I esté terminada para finales de julio o mediados de agosto. Y ya en el plano deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Senior está todavía pendiente de lo que finalmente decida la Federación Andaluza de Fútbol con respecto a la competición de la Primera Andaluza Gaditana. La liga quedó suspendida el pasado mes de marzo, cuando restaban 9 jornadas para su finalización, con el Ubrique Unión Deportiva ocupando la cuarta plaza de la clasificación, lo que daba derecho a disputar los play-offs del ascenso. No obstante, hasta el momento se desconoce qué va a pasar con la competición, dado que todavía la federación no se ha pronunciado al respecto. A día de hoy no se conoce si se reanudarán las ligas, si se dan por finalizadas e incluso si habrá ascensos o descensos. Equipos como el Puerto Real o el Jerez Industrial han hecho algunas propuestas alternativas para defender sus intereses. En el caso del Ubrique Unión Deportiva, su entrenador Miguel Domínguez ha señalado hoy en Radio Ubrique que solo se debería volver a jugar cuando se garantice la seguridad total de los jugadores, y que una vez que eso se logre, la mejor opción desde su punto de vista sería terminar la competición con la disputa de unos playoff express. Pues nosotros la verdad estamos a la espera de lo que decida la federación, ¿no? Ahí se escuchan muchos rumores de un sitio, rumores de otro, ¿no? Pero nosotros desde un primer momento sabemos que la federación va a ser la que va a mandar, ¿no? Y va a ser la que va a decir al final lo que se vaya a hacer, ¿no? La verdad que es normal, ¿no? Todos los equipos, pues, el que esté primero, pues, sigue ascender, ¿no? El que esté segundo quiere jugar playoff porque tiene también la posibilidad de subir, ¿no? Y es normal, ¿no? Ahora estamos en un tira y afloja donde cada equipo, pues, como es lógico, ¿no? Como es lógico, pues va a pedir lo que él crea conveniente para él, ¿no? Pero como te he dicho desde un principio, sabemos que va a ser la federación la que acate la decisión y a espera estamos, ¿no? Tomen lo que tomen, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Todos los equipos no vamos a terminar contentos, está claro, no será una decisión salomónica, pero va a ser la que va a ir, y creo que no va a haber nada más. Otro punto de vista, ¿no? Solamente va a ser la federación la que mande. De manera oficial es que no se sabe absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Puesto que de manera oficial, pues la federación todavía no se ha pronunciado, ¿no? Se escuchan rumores, ¿no? Lo que ve en la tele, de que si Primera División, de que el Consejo Superior de Deportes iba a mandar un de esto, lo otro. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sin que no podemos... Solamente puede escuchar los rumores que hay, pero no puede darle veracidad, ¿no? Y creo que como te he dicho, pues va a ser la federación la que tome la decisión, ¿no? La federación andaluza, pues, cuando la tome, pues seremos los primeros en informar a ustedes, ¿no? Y esperemos que... Porque la verdad que ahora mismo jugar fútbol, las condiciones que está la vida, pues pues ya, como te he dicho antes, no es que queden un paso secundario, ¿no? Creo que sería, estamos hablando de muertes, ¿no? Que no es que estemos hablando de enfermedad o contagio, ¿no? Sino de muertes que se siguen produciendo durante todos los días, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que lo principal para poder jugar, pues sería la seguridad 100% de que no va a ocurrir nada, ¿no? Uh-huh. Difícil, ¿no? Porque lo estamos viendo que ni en primera división, hasta los propios equipos de primera división no están de acuerdo en el empezar a jugar, pues imagínate en el fútbol amateur como es el nuestro, ¿no? En nuestro caso. La primera andaluza, pues ahí los que más piezas han movido ha sido Jerez Industria y Puerto Real, ¿no? Uh-huh. Normal, porque son los presupuestos más grandes, ¿no? Los presupuestos que a lo mejor para ellos, pues la nulidad de la temporada sería un fracaso, ¿no? Es normal, ¿no?, que ellos exijan y que pidan, y lo que están pidiendo es una reestructuración, ¿no? Una reestructuración que yo creo que no se va a cometer, puesto que sería subir 6 equipos de esta división a División de Honor, ¿no? Intentar hacer una nueva División de Honor, pero luego, porque casi todas las propuestas dicen que no va a haber descensos, ¿no? Uh-huh. No creo yo como que vayan subiendo todos los equipos categorías para arriba, para, porque sería una pelotera, ¿no? Sería una pelotera en un año de vistas, ¿no? Puesto que habría que reestructurar otra vez las categorías, ¿no? Y no sé, es que como son todo hipótesis, ahora mismo estamos, no sabemos, ¿no? Nosotros no, ni nos pronunciamos ni queremos pronunciarnos, puesto que sabemos que, como en todas estas cosas, ¿no?, lo que mande la federación es lo que va a hacer y no va a haber otra, ¿no? Uh-huh. Así que esperando y con lo que venga, pues eso es lo que debemos hacer, ¿no? Uh-huh. Si se da la categoría por anulada, pues nada, empezar ya a mirar cuándo se podría volver a comenzar a jugar y pensar ya en la próxima temporada, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, si nos dan la posibilidad de, por ejemplo, unos playoffs express, caso que estamos entre los 4 primeros, pues si los debemos jugar, pero como te he dicho antes, ¿no?, los deberemos jugar, pero que nos den, yo no voy a poner en riesgo la salud de ningún jugador mío, ¿no? Y si no me dan, si no nos dan un 100% de seguridad de que no va a ocurrir nada, pues yo creo que nosotros no vamos a jugar, ¿no? Es mi pensamiento, ¿no? Sí, tampoco es que te esté hablando con una firmeza total, puesto que entre nosotros ni hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que ver que el riesgo debe ser el mínimo posible, puesto que todos tenemos familiares, ¿no? Y esto, no, lo que estamos hablando no es una tontería. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.